Vamos al estudio, ya tienen las hojas. ¿Por qué liberación? Punto número uno, miren las hojas. Porque ¿qué hace? Valida, prueba la validez, la veracidad de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. El hermano Osvaldo va a leer algunos textos, pero yo sé muchos de estos de memoria. Mateo 8, 16 y 17. ¿Está listo, hermano Osvaldo? Estoy listo. Y como fue ya tarde, trajeron los muchos endemoniados y echó a los demonios con la palabra. Punto, punto ahí. ¿Echó a los demonios con qué? La palabra. ¿Qué fue el instrumento que Jesucristo usó para echar fuera los demonios? La palabra. La palabra. La palabra de Dios, como dice en Hebreos 4, 12, 13, es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Corta, separa, espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo, coyunturas y tuerca. O sea, la palabra opera en nuestro ser tripartito. Opera en nuestro espíritu, opera en nuestra mente, opera en nuestro cuerpo. Y por eso es tan importante, hermanos y amigos, de que usted tenga el hábito, el sano hábito de leer y estudiar la palabra de Dios cada 6 meses. O sea, algunos de ustedes ni siquiera cada 6 meses tiene la Biblia de adorno, la tiene por ahí en un rincón de la casa, ¿no? Como un adorno. Algunos de ustedes tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 como si fuera un fetiche, un amuleto. No, la Biblia hay que leerla asiduamente, hay que estudiarla y hay que aplicarla a nuestras vidas para poder ser libres y para mantenernos libres. ¿Cuál es la primera razón por la cual debemos meternos a la liberación? Dejar que Dios nos introduzca a la liberación. ¿Cuál? Porque vamos a descubrir que la palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El instrumento, el medio que Dios usa en la liberación es ¿cuál? La palabra. Muchas iglesias de estilo pentecostal son iglesias bullangueras. Solo va la gente a gritar, a silbar, a saltar y a hacer un escándalo. Pero en el conocimiento bíblico se sacarían sed. Las iglesias conservadoras son un poquito más estudiosas de la palabra, aunque lo que ellos estudian es la letra muerta. Nosotros queremos que la palabra no sea letra muerta, sino que sea espíritu vivificado, que transforme nuestras vidas. Ahí están en las hojas, los versículos, no vamos a leer los demás. Solo el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y ¿qué? Y los sanó, sanidad para el cuerpo, para el alma, ¿y qué más? Y los liberó de todas sus ruinas. Esa es la efectividad de la palabra. Y eso lo vamos a descubrir más que en el Ministerio de Liberación que en cualquier otra parte. Aplicando la palabra a determinados casos, vamos a ver sanidades, liberaciones, transformación de vidas, transformación de hogares. Vamos a ver grandes resultados por medio de la liberación. Dos. La liberación es importante, es necesaria porque provoca la caída de ¿quién? Satanás. Satanás y de su reino. Vamos a pedirle al hermano Osvaldo que lea Lucas 17, digo 10, del 17 al 21. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y aquí os doy potestad de ya serpiente y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Mas no os roséis de esto, que los espíritus se sujeten. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice que Jesús mandó a los 70 a predicar el reino. Las órdenes que él le dio inicialmente fue: en cualquier ciudad donde entrare, sanad a los enfermos que en ella hubiere y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Les dio autoridad para sanar enfermos, pero ellos, arrojados y valientes como eran, no solamente sanaron enfermos, sino liberaron endemoniados. Y cuando regresaron, pero ebullientes, bien emocionados: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tal vez ellos pensaban que los demonios solo se sujetaban a los 12 apóstoles, sino a ellos, que eran, algunos dirían, inferiores en autoridad. Y Jesús le dijo estas palabras: mientras ustedes estaban allá en esas aldeas echando fuera demonios, yo veía a qué, a Satanás que caía del cielo. Queremos arrojar a Satanás de los lugares celestiales sobre Santiago, sobre esta región y sobre esta nación. Hay algunos que hacen actos proféticos que son en vano. Hay muchos que hacen guerra espiritual, pero no quieren meterse a la liberación. Esas son pamplinadas. La forma de expulsar demonios, no solo de cuerpos, sino de hogares, comunidades, regiones, naciones, es ejerciendo el ministerio de liberación. Se derrumba el reino de Satanás. Así lo dice ese pasaje. Yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo. Y entonces Jesús le dijo: he aquí, os doy potestad, ya que ustedes fueron fieles en lo poco, ahora les voy a dar algo más. Os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, que son símbolos de poderes demoníacos. ¿Y sobre qué? Toda fuerza. No era un poder limitado, era un poder en grandes proporciones. Os doy poder, o sea, autoridad de hollar. El Dios de paz presto quebrantará a Satanás o hollará a Satanás debajo de sus pies. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué el diablo está haciendo tantos destrozos en las familias cristianas hoy? Nos está robando a nuestros hijos, se los está llevando al mundo, caen en bandas criminales, en maras, en drogas. ¿Ah? ¿Por qué? Es que el enemigo nos está enfermando con enfermedades médicamente incurables. Yo debo decir, hermano, la medicina es impotente ante algunas enfermedades de hoy. ¿Saben por qué? Porque no son producidas por virus, ni gérmenes, ni bacterias, son producidas por demonios. No habla la de la vida, el espíritu de enfermedad. ¿Y sabe lo que hace la medicina? En esos casos solo alivia, pero no cura. Y los efectos secundarios de esas drogas, porque son drogas, son desastrosos. Yo debo decir, hermanos, yo creo que nosotros los cristianos deberíamos ser la gente más sana de la tierra. Amén. Ustedes usan este texto: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Pero pasan por alto el paréntesis que dice: y que tengas, que te mantengas sano. Todos quieren enriquecerse, pero no todos quieren restaurarse en el área de la salud. Pero ¿cuándo y cómo vamos a prosperar y cuándo y cómo vamos a mantenernos sanos, según ese versículo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como tu alma prospera. Si nosotros cuidáramos mejor de nuestra vida espiritual, ¿cómo estaríamos? Más prósperos, más sanos. Usted es responsable de su salud física, emocional, y si no, si usted mantiene todo en enclenque, todo achacoso, todo con malestares de toda clase en diferentes partes de su cuerpo, la culpa es suya, porque no está cultivando su vida espiritual como la debe de cultivar. Bueno, se van a ir enojados conmigo. Eso va a acelerar su liberación. Va a obligar a buscar la liberación más pronto. Bueno, no podemos leer tantos textos, hermano. Por eso repartimos las hojas para que ustedes en casa repasen todo este material. Tercero, la liberación es necesaria, es importante, porque contribuye a establecer el reino de Dios en la tierra. Hay aspectos del reino que podemos nosotros disfrutar hoy. El reino de Dios entre vosotros está. Claro, la plenitud del reino será en una era que se aproxima, que se llama el reino milenial, la dispensación del reino. Cristo en persona, el cuerpo físico, va a venir a establecer su reino a la tierra. Quiero preguntarles, ¿a qué viene Cristo? ¿Sabe cuál es la respuesta que me dan? Viene a arrebatar su iglesia. No es verdad. ¿Cristo viene a qué? A establecer su reino. Claro, en el proceso, la iglesia va a ser arrebatada para reunirse con Cristo en las nubes, para encontrarse con Él y acompañarlo en su descenso a establecer su reino de la tierra. ¿Me entienden? Amén. Y la liberación, pues hermanos amados, nos prepara para esos grandes eventos que se aproximan. Hoy podemos establecer el reino de Dios, claro, en forma tal vez preliminar, un poco limitada, en nuestra iglesia, en nuestra comuna, practicando ¿qué? La liberación. El pasaje que ya leyó el pastor Osvaldo: si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por ahí alguien citó dos pasajes, o uno, Romanos 14:17: el reino de Dios no es comida ni bebida. Lástima, hermanos chilenos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia y paz y gozo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Donde se manifiesta el Espíritu Santo, allí se establece el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la liberación son los medios que Dios nos ha dado para establecer su reino en la tierra. Bueno, pasemos al cuarto punto. La liberación es necesaria, es importante, porque ayuda al cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuántos creen que la iglesia está llamada a extender el evangelio por toda la tierra? Amén. Y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre, o sea, convirtiéndolos primero y después bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a quienes, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, solo a los que tienen un gran ministerio, un ministerio que resalte. Nos dice, estas señales seguirán a los... ¿Cuántos creyentes tenemos aquí esta tarde? ¿Tienen ustedes estas señales? ¿Están operando en su vida estas señales? ¿Y cuáles son las señales? La primera de todas es: en mi nombre echarán fuera demonios. La autoridad de echar fuera demonios no le ha sido dada solo a los superapóstoles. Y hay algunos que se creen eso. no le ha sido dada a los profetas, a los evangelistas, etcétera, etcétera. Le ha sido dada a todos los creyentes. Amén. Si usted es creyente, tiene una fe activa, una fe pujante, una fe dinámica, usted debería tener esa autoridad para echar fuera demonios. La tiene, pero no la usa. Otra vez el silencio en la noche, ya todo está en calma. Aquel antiguo tango, ¿no? Eso sí se lo sabe. No saben la escritura, pero sí tienen un buen repertorio de tangos y milongas. Bueno, entonces, hermanos amados, la gran comisión no se está cumpliendo hoy como Cristo dijo que tenía que cumplirse. Se manda a países lejanos a gente que no está ni siquiera bautizado en el Espíritu Santo, que no sabe nada de la guerra espiritual, y llega a esos lugares donde reinan religiones falsas, y es un desastre. Y muchos de ellos regresan quebrados, y regresan enfermos. Algunos regresan hasta en su caja mortuoria, ¿sí? Porque no estaban preparados, tal vez intelectualmente sí, doctores en filosofía, doctores en teología, pero espiritualmente nada. Bueno, ¿lo creen ustedes, hermanos? Amén. Sería bueno leer Romanos 15, 18 y 19, hermano Osvaldo. Allí habla Pablo de su ministerio. Bueno, lea, hermano Urbano. Romanos 15, porque no sabía dar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Paremos un momentito. Yo no me atrevería, dice Pablo, a hablar de algo que Dios, que Cristo no haya hecho por mí, a través mía, por medio de mi persona y ministerio. Sígale después de... Con potencia de milagros y prodigios, uh-huh. En virtud del Espíritu de Dios. Paremos un momento. ¿Qué operaba el Pablo? La potencia, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurría cuando Pablo predicaba y ministraba? Milagros. ¿Milagros? Y ya vimos que la liberación provoca ¿qué? Milagros. Y Pablo era fuerte en la liberación. Sí, él tuvo casos extraordinarios de liberación. Él con la autoridad de Dios enfrentó brujos, ¿no? Y gobernantes, y tuvo resultados extraordinarios, hermano. Y él dijo, yo no me voy a jactar de algo que Dios no ha hecho a través de mí. Siga leyendo, hermano. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ibírico, he llenado todo el Evangelio de Cristo. Ah, imagínense qué territorio tan enorme Pablo cubrió sin los medios masivos de transportación y de comunicación que tenemos hoy. Extendió el Evangelio por todo el mundo civilizado de su día. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba rendido a Dios para que Dios se manifestara a través de él como Dios quería, para beneficio de las gentes donde él iba a predicar, ya sea en Asia, ya sea en África, ya sea en Europa. Usted dice, pero que Pablo no fue a África, sí, fue a la isla de Melita o Malta, que es que habla las costas de África, ¿no? Vamos a leer, seguir con el estudio, porque el tiempo nos está consumiendo. Punto número 5. ¿Tienes hoja? Amén. Porque demuestra, la liberación demuestra el poder que está encerrado en el nombre de ¿quién? Ese nombre no lo debemos tomar en vano. Con mucho respeto, con mucha reverencia. Porque es el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Dice la Biblia, que Jesús se humilló a lo sumo, se despojó, se humilló, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, ante el cual tienen que doblar rodillas. ¿Quiénes? Los principados y las potestades, las potencias y los señoríos. Todo nombre que se nombra, sea humano, sea demoníaco, tiene que doblar rodillas ante el nombre de Jesús. Sepan, hermanos amados, que el nombre de Jesús es la llave de ingreso a la sala del trono de Dios. Cuando usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, se abren las puertas para que usted entre y comparezca delante de Dios. Y Él dice, en la palabra dice, todo lo que pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo haré. Y usted dirá, ¿por qué es que yo lo veo solo? Porque su motivación es falsa. No debemos pedir egoístamente, hermano. Algunos de nosotros es, dame, somos insaciables. ¿Ah? Cuando la oración principalmente debe ser para intercesión, a favor de otros, en beneficio de otros, un clamor por la humanidad. Olvidemos de nuestros problemitas, ¿no? Algunos de ustedes solo oran cuando están en un aprieto, cuando tienen una necesidad urgente que les apareció, y ahí se ponen bien al altar aquí a moquear, ¿no? A boquear y a moquear, ¿no? No, hermanos, por medio de la liberación, cuando decimos en el nombre de Jesús, los poderes de las tinieblas tiemblan. Amén. Y los obligamos a que se sujeten, que obedezcan, que huyan, para que la persona quede totalmente libre de toda influencia demoníaca. Bueno, sigamos, hermanos. Sería bueno que el hermano leyera, pongámosle ese caso de Marcos. Bueno, ese es el que yo dije que había otro que predicaba liberación. Hechos 16:18. Aquí Pablo se enfrentó a una practicante de las ciencias ocultas. ¿Y qué usó? ¿Blandió una espada? No. ¿Usó un garrote para echar fuera a los demonios que había en esa muchacha? Lea, hermano. 16:18. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Ajá, ¿y qué pasó? Y viendo sus amos que había salido de la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro al magistrado. Hay el precio que pagar a veces. Ajá, vamos a tener que estar dispuestos a sufrir por Cristo, por liberar a personas que están en condiciones similares a esta muchacha. Era una divina que le reportaba grande ganancia a sus amos. Seguro era una esclava que se había introducido en las ciencias ocultas. Pero hay una cosa interesante ahí, no sé si usted la captaron. Que cuando Pablo reprendió, dice que los demonios salieron. No, vea. ¿Salieron cuándo? La misma hora. Ah, no fue en un segundo, un minuto a veces. Y hermanos, hay resistencia y hay que romper a través de la resistencia, ¿no? A veces hay que, en el caso de Pablo tenía una autoridad extraordinaria, mayor que cualquiera de nosotros. Él se tardó una hora en liberar a esa muchacha. En esa misma hora. ¿Ustedes creen que con decirle, Diablito, yo te ruego, te mando que te vayas, que el demonio va a reaccionar. No, se va a estar ahí con una mirada burlona. Y este pelagatos, pues, que va a venir a sacar de aquí. Yo tengo derecho a estar aquí. A veces hay que descubrir cuáles son los derechos que el diablo ha adquirido para estar en esa persona. ¿No saben ustedes que los pecados ancestrales le dan campo a los demonios, a derechos a los demonios a trabajar? Amén. Operar no solo en los que han practicado ciertos pecados o han cometido ciertos delitos, sino en sus descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Amén. ¿Ah? Amén. ¿No saben ustedes que hay una maldición que afecta hasta la décima generación? ¿Cuál es? La maldición del bastardo. Y yo le voy a decir, aquí en Chile, con el perdón de ustedes, hay una epidemia de hijos ilegítimos. Jóvenes y señoritas se están metiendo a tener relaciones sexuales con el peligro o de adquirir un embarazo o de adquirir una enfermedad venérea mortal. Gran número de los niños que nacen en Chile en los últimos años son hijos ilegítimos, son bastardos. Y sobre ellos pesa ¿qué? Una maldición. Y yo voy a decir, hermanos, esa maldición no se cancela con el matrimonio. La solución para el pecado no es el casamiento, la solución para el pecado es el arrepentimiento. Y algunos, cuando se descubre que está embarazada la niña, van y se casan rápidamente por lo civil o por lo religioso, por agradar a la familia, por agradar a la sociedad. Pero esos matrimonios no duran. La mayoría de ellos terminan en separación y divorcio, que es peor todavía. Estas cosas se deben hablar en las iglesias, ¿eh? Hay pastores que les da vergüenza hablar del sexo en la iglesia. Yo hablo explícitamente. Hablo de no sé, el hermano estaba allí enseñando y habló de trans... Transformistas, los travestis, ¿no? Yo nunca había oído de transformistas o no sé qué, transformistas. Pero sí hay que hablar de los pecados heterosexuales, los pecados homosexuales, el bestialismo, la pedofilia, a todos. Yo le hablo claro y pelado a los jóvenes. Les advierto del grave peligro que corren porque están metiendo a camisa de 11 varas. Aceptando una responsabilidad cuando no están preparados para asumirla. Les falta madurez, no tienen la educación, no tienen ni siquiera los medios económicos para sostener un hogar. Y ustedes, los padres, no están preparándose. La educación sexual tiene que ser en la iglesia, perdón, en la casa, y en la iglesia, no en la escuela. Eso lo hablaremos solo en otra ocasión. Sigamos con esto, hermanos. Aquí hay un punto muy importante, número 6. La liberación es importante, ¿por qué? Porque da continuidad al ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo nunca terminó. Amén. Lo que terminó fue su obra redentora en la cruz. Cuando Cristo estaba por expirar, Él dijo que consumado es. ¿A qué se refería? A la obra redentora. Con mi sufrimiento, con mi sacrificio, con mi muerte en la cruz, consumado. No le podemos ni quitar ni añadir a la obra redentora o a la obra expiatoria de Cristo Jesús. Fue perfecta. Pero su ministerio no terminó. ¿Qué dice Hechos 1:1, hermano? En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él se refiere, bueno, el autor del libro de los Hechos es el mismo autor del Evangelio de San Lucas. Y dice Lucas en un tratado anterior, o sea, el Evangelio, yo he descrito las cosas que Jesús apenas que comenzó a hacer y enseñar. Porque la intención de él es que continuara su ministerio a través de qué? De los ministerios que él iba a levantar. No dice Jesús acaso en Juan 14, el que en mí cree, las obras que yo hago, las mismas obras que yo hago, él las hará. ¿Y cuáles fueron las obras que Jesús hizo? Sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos. Hizo cosas extraordinarias, aún en relación al mundo natural. ¿Y nosotros qué? Somos creyentes. El que ni cree, las obras que yo hago, él las hará. ¿Cuántos las están haciendo? Y lo extraordinario es que él dice, y aún mayores hará. Pero primero hay que hacer las mismas y luego las mayores. Y si usted no hace las mismas obras, jamás va a hacer las mayores. Despierten, hermanitos. Amén. Veamos aquí otros versículos. Bueno, mejor vamos al punto número 7. Es que no quiero. Como le estamos dando el material escrito, ustedes van a poder estudiar y tienen el mejor maestro de todos, que no es el hermano Osvaldo, ni es el obispo, aunque lo respetamos mucho. ¿Quién es el mejor maestro? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿En el cielo? No. Ajá. Está o debería estar ahí. La Biblia dice que la unción nos enseña ¿qué? Todas las cosas. La presencia del Espíritu en ustedes no significa que usted está sujeto a Él para que le enseñe, para que le instruya, ¿no? Usted necesita el bautismo en o con el Espíritu Santo, ¿no?, para poder recibir la unción del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes son bautizados del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como el Espíritu les da que hay? Levante la mano, yo quiero ver. No les dé vergüenza decirlo. Aquí hay 6, 7 de este lado y aquí hay unos. Aquí hay más. Aquí están los espirituales y allí los carnales. No, no es eso. En la congregación esta noche hay unas 20 personas que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Y el resto qué? ¿Será para ustedes o no es para ustedes? La Biblia dice que esta promesa de la llenura, de la unción del Espíritu Santo es para todos, para vosotros, para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. Usted tiene derecho a ese ungimiento o revestimiento con el Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo tiene? Porque usted no quiere. Simplemente porque usted no cree que lo necesite. Así es como estoy bien, pues en Guatemala dice, sí está bien, pero bien mal. Parece contradictorio. Mire, hermano, esta experiencia es indispensable para vivir una vida de efectividad en el servicio de Dios. Él no va a ganar a nadie, él no va a impactar a la sociedad hasta que reciba esa unción y esa unción fluya a través de su vida. Uy, bueno, yo voy a tener que esconderme al terminar el estudio, ¿no? Me va a meter en el púlpito, ahí no me encuentro. Bueno, vamos a seguir, hermanos, aquí. Punto número 7, porque aplica los beneficios de la obra de redentora de Cristo en la cruz. Mis hermanos, Cristo murió no solo para salvar nuestra alma, sino para qué más. Él murió por el hombre entero, alma, cuerpo y espíritu. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz os santifique en todo, espíritu, alma, cuerpo, todo tu ser, para que seamos irreprensibles en preparación para la venida de Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia habla de que el Espíritu Santo traslada a nosotros la vida de Jesucristo en beneficio de nuestro cuerpo físico. Usted tiene derecho a ser sano. Amén. Amén. No, pero a usted le gusta estar como está, porque así se puede quedar. Ay, es que me siento mal. Hoy estoy y no puedo salir y no puedo trabajar. No se haga el chiquito. Usted debe renunciar a su enfermedad. Pero algo de ustedes es que mi diabetes, ¿qué caso es dueño de esa cochinada, pues? ¿Ah? Es que mi artritis no se apropie de esa enfermedad. Esa enfermedad no se la puso Dios, se la puso el diablo. Claro, Dios lo permitió a veces como corrección, como castigo. Renuncia a ella y reclame lo que sí tiene por derecho propio, la salud para su cuerpo, una salud integral. Amén, aleluya. Porque Cristo, por medio de su muerte y resurrección, nos da beneficios que solamente tenemos que trasladar en un acto de fe, ¿no?, del cuerpo de Cristo al cuerpo nuestro, que tal vez está padeciendo algún quebranto de salud. Eso es lo que dice aquí, porque aplica los beneficios de la obra redentora de Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Gálatas 1:4, hermano Osvaldo, allí habla de la liberación. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo más. Se dio a sí mismo, se entregó por entero, dio su vida, dio su sangre. ¿Ah, para qué? Para librarnos, liberación. ¿Librarnos de qué? De este presente siglo malo. Del presente mundo o siglo malo. El mundo es un espíritu. La Biblia habla del espíritu del mundo. ¿Y sabe cómo se llama ese espíritu? El príncipe de este mundo. Es una potencia satánica. Y Dios nos quiere liberar. Y dice allí en Gálatas 1:4, qué importante es este versículo, porque dice que nos quiere librar del presente siglo malo, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que sea libre. Y la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, que ha hecho profesión de fe va a entrar al reino de los cielos, sino únicamente quienes. Los que hacen, los que experimentan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea libre. La voluntad de Dios es que usted sea sano. La voluntad de Dios es que usted sea lleno. La voluntad de Dios es que usted sea santo. La voluntad de Dios es que usted viva una vida cristiana a plenitud. Amén. Y si no la vive, excluido del reino de Dios. Estoy haciendo pensar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos me lo agradecen? Algunos dirán, ay, ¿para qué vine? Mejor me hubiera ido al cine a ver a Mickey Mouse. Bueno, sigamos. 8. porque restaura el cristianismo neotestamentario a la iglesia. Hechos 3.21. Estamos tiempos del fin. ¿Lo creemos? Sí. Amén. ¿Y qué dice Dios que va a hacer en los tiempos del fin según Hechos 3.21? Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés... La Biblia dice que es menester que el cielo retenga a Cristo ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de qué? De todas las cosas. De todas las cosas. Nosotros necesitamos estudiar el libro de los Hechos y ver el patrón bíblico de lo que debe ser la iglesia de Jesucristo en sentido general y en sentido local. La iglesia del primer siglo fue una iglesia poderosa que impactó toda esa generación. Y vemos de principio a fin que predicaron el Evangelio del Reino y donde iban personas aún como Felipe, que no era nada, era un servidor, era un flaco. ¿Qué sucedía? Salían los demonios dando grandes gritos, los cojos y los paralíticos eran sanados, el Espíritu Santo se derramaba, la gente era transformada por el poder de Dios. Esa era la iglesia que Dios quiere que resurja en la tierra. Amén. Tiene que resurgir antes de que venga Cristo. Amén. Y le voy a decir, hermanos, introduciéndose ustedes en la liberación, a título personal y general, o sea, recibiendo liberación, ministrando liberación, predicando liberación, no digo en exclusividad, ¿qué va a suceder? Usted está contribuyendo a que Cristo retorne más rápido a la tierra. Amén. ¿Sí? Está acelerando la venida de Cristo. Y venga lo que venga, pase lo que pase, usted estará listo para salir al encuentro de su Dios. Amén. Bueno, 9. La liberación es importante porque convence de la necesidad de la unción del Espíritu Santo. Hablamos ya un poquito acerca de esto, hermano. Porque estamos viviendo un mundo altamente contaminado de demonios. Esos demonios nos asedian y nos asaltan por todos lados. Quizá usted no se ha dado cuenta porque no tiene bien desarrollado lo que llamaríamos los sentidos espirituales. No es sensible al mundo espiritual. Pero una persona que ha desarrollado vista espiritual, oído espiritual, tacto espiritual, los sentidos espirituales, sabe que este mundo está plagado de demonios. Mire, toda la industria del entretenimiento está altamente contaminada de demonios. La televisión, el internet, aún el deporte ha sido invadido por los hechiceros. Muchos clubs tienen sus consejeros. A veces cuando los equipos juegan, allá en los camerinos están los brujos invocando demonios para ayudar a que su equipo triunfe. Sí, parece ridículo. Hay deportes altamente contaminados de demonios, como por ejemplo, ¿cuál? El karate, el jiu-jitsu, todos los deportes marciales. Ellos hacen invocaciones en los lugares donde se practica o se enseña eso. Están ídolos a los cuales le rinden culto. Es increíble, hermano. La educación está invadida por demonios. A los niños le hacen yoga. Todo. Y necesitamos desarrollar una sensibilidad espiritual para poder repeler las fuerzas demoníacas que nos rodean, que nos asaltan. Nuestra familia está en grave peligro, hermanos, y ustedes deben orar por sus hijos antes de ir a la escuela, invocar, desatar ángeles que los acompañen, que los liberen, que los libren de algo. Hermano, ¿cuántas violaciones hay en las escuelas? ¿Cuántos homicidios hay en las escuelas hoy en día? Casos terribles en ciertos países, como Estados Unidos y otros. De modo que necesitamos, como dice el pasaje, necesitamos que recibir el Espíritu Santo para que despierten los dones espirituales, y ahí están en la lista de los dones que usted necesita para vivir en victoria. La Biblia dice que nosotros podemos pedir los mejores dones, los que más necesitamos, los que van a ser de mayor utilidad para nosotros. Y si usted, pastor y líder, hay un don que es indispensable, es discernimiento de espíritus. Por ahí aparecen algunas profetas, perdón, hermanas, que lo diga profetas, porque hay más mujeres que hombres que caen en esa trampa, que pretenden ser profetisas de alto nivel y son farsantes y vienen a profetizar barbaridades a las iglesias. Y uno tiene que tener discernimiento para poder descubrir quién está operando detrás de esas personas. Hoy todos los ministerios hay apóstoles, falsos apóstoles, hay profetas, falsos profetas, hay ministerios que el diablo ha imitado, ha falsificado hoy, y que han alcanzado cierto nivel de reconocimiento y de fama. Cuidado, cuidado, cuidado. Necesitamos los dones del Espíritu en operación. Uno va a iglesias pentecostales donde nunca, nunca se oye un mensaje en lenguas con interpretación, donde no hay profecía, donde no hay ninguna palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Mi hermano, lo normal sería una iglesia del Espíritu, llámela carismática, llámela pentecostal, llámela renovada en el Espíritu. Lo normal sería que fluyeran los dones del Espíritu. Claro, hay un riesgo. Y algunos, para evitar el riesgo, impiden que el Espíritu Santo despierte sus dones y use sus dones para la gloria de Dios en la iglesia. Bueno, ustedes podrán leer, estudiar todos estos textos, y vamos al punto número 10. La liberación es necesaria, es importante, porque ayuda a preparar al pueblo de Dios para la segunda división. Ya hemos mencionado eso, pero lo tenemos que enfatizar. ¿Qué dice 1 Juan 3, 1 al 3? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que somos ahora, hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Sí. Muy amados, ahora somos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero saben que es un proceso. Amén. Pero ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Podemos ser y vamos a ser. Amén. De aquí a un mes, a un año, o cuando sea. Siga. Pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes a él. Es lo que Dios quiere hacer todos nosotros, reproducir la imagen de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, el ministerio de Cristo en nosotros. Siga. Porque lo veremos como él es. Cuando él venga, lo veremos como él es. Y cualquiera que tiene su esperanza en él se purifica como él también es limpio. Ajá. Nosotros tenemos la responsabilidad de purificarnos a nosotros, como dice el segundo de Corintios 7:1, que dice que nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de carne, que es la naturaleza carnal, y de espíritu, que es la infección demoníaca, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. No le demos todo el trabajo al Señor. Dios nos da los elementos que debemos usar para liberarnos, para limpiarnos, para en preparación para la venida de Cristo Jesús. Cuando llegue usted a mi casa, ojalá usted lo haga, en una casita grande, suficientes dormitorios. Yo me he quedado solo, mi esposa murió hace 10, 11 años, y mis hijos, algunos emigraron, y yo generalmente vivo en la casa solo con una empleada que me hace la limpieza y a veces me prepara la comida. Cuando usted llega a mi casa, ahí tengo las toallitas listas, tengo botellas de champú y de acondicionador, tengo jabón. Ahí yo le muestro dónde están los servicios sanitarios. Tengo un baño donde hay tina, en otro baño donde hay ducha. Usted puede escoger, ¿no? Pero una cosa que no voy a hacer, no importa quién llegue, no voy a meter a la tina con ustedes, ni voy a meter a la ducha con ustedes. Yo no voy a restregarle la espalda o a enjabonarlo. ¿Esa es responsabilidad de quién? Bueno, si fuera un inválido, tal vez lo haría. Pero no veo ningún inválido aquí. Entonces, ¿qué? Dios nos da los elementos para que nos limpiemos, para que nos liberemos. Amén. Pero Él tiene la responsabilidad de aplicar esos elementos. Y esa es la importancia aquí, hermanos amados, de que usando de este ministerio nos preparamos para la venida de Cristo Jesús. Y no solo en el sentido individual, en el sentido colectivo. Yo les vuelvo a insistir, hermanos, todo creyente en Cristo debe someterse a liberación. Amén. Tarde que temprano, mejor, más temprano que tarde. Amén. Porque uno no sabe lo que puede suceder de aquí a un día, una semana, un mes o un año. Tenemos que estar listos. Es muy importante que ustedes busquen su liberación. Y usted la debe pedir. Hay pastores que me dicen, yo quisiera que usted orara por fulano, tal. Le digo, si él viene y él me pide que yo ore por él, yo lo hago. Pero a instancias suyas, no. Porque esa persona es responsable de su vida y esa persona debe buscar su propia liberación. Ahora, si viene una madre y me dice, yo quiero que ore por mi hijo de 7 años, que es muy rebelde, muy travieso, yo le digo, está bien, yo con gusto le ministro a él, pero primero le voy a ministrar a usted, porque la causa, la raíz, está en el hogar. Muchas veces una madre es soltera, hay maldiciones ancestrales que hay que erradicar. Yo no hago fácil la liberación. Y cuando alguien llega a pedir liberación, le digo, bueno, desembuche pues. Abra su corazón y haga lo que la Biblia dice. Confesad vuestras faltas unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados, liberados. Amén. Y si la persona se niega y no es sincera y oculta la verdad, trata de encubrir los pecados cometidos, olvídese, nunca va a ser liberado. Porque la puerta de ingreso a la libertad de Cristo es la liberación. Digo, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que el dolor que según Dios lleva al arrepentimiento. Y la forma en que nosotros demostramos que estamos arrepentidos es humillándonos y confesando la verdad. Amén. Si usted no tiene confianza en mí o en el siervo de Dios al cual usted busca para decirle toda la verdad, mejor quédese con su demonio. Quédese con sus demonios, disfrútelos. Solo una persona en la historia nunca tuvo demonios. ¿Quién sería? Cristo. Cristo. No hay otro. Todos los demás tienen o tuvieron. Tuvieron si es que se sometieron a la liberación. Pero si no se sometieron, todavía los tienen. ¿Y usted por qué quiere apapachar sus demonios? ¿Por qué quiere consentir sus demonios? Son sus enemigos. Y lo quieren llevar a usted al fracaso. Lo quieren llevar a usted a la ruina. El ladrón solo vino a hurtar, matar, destruir. Y Satanás y los demonios tienen solo como plan, ¿eh?, destruirla a usted. No importa los recursos que tenga que usar, un accidente, una enfermedad, una catástrofe en el seno de la familia, eliminarlo. Y lo peor es que no solamente lo permitimos, a veces colaboramos con ellos en nuestro deceso. Porque Dios nos habla, nos advierte y no hacemos caso. Y el diablo dice, esta persona no quiere reconocer que necesita ser libre, pues le voy a dar el masazo en toda la cabeza. Y usted sale un día en su coche, en su carro, y algún desalmado, endemoniado, que anda con drogado, borracho, se le cruza y lo embiste, y usted es despachado a la eternidad. Así es. De modo, hermanos, ¿cuántos creen en base a lo que hemos estudiado hoy, que la liberación es importante? Amén. Y es necesaria. Amén. ¿Y cuántos creen que es importante y necesaria para usted en particular? Amén. ¿Y cuántos van a aceptar no el consejo, sino la orden de parte de Dios a través de su Espíritu y de su palabra y se van a someter a liberación? Amén. Amén. De modo que, pastorcitos, prepárense que va a haber una avalancha. Va a haber una avalancha. Y claro, van a tener que programar las liberaciones. Para que ustedes no se excedan, no se agoten y sufren graves consecuencias también. Bueno, ¿quieren cantar? Amén. Pónganse de acuerdo para cantar algo acerca de la libertad en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración mientras ellos se ponen de acuerdo. Pónganse de pie, hermanos. Permítanme orar por ustedes. Generalmente pongo a orar a otros pastores, pero siento que lo debo hacer yo hoy. De modo que cierre sus ojos, relájese, ríndase. Usted no va a orar, usted va a callar y dejar que el Espíritu Santo obre su ser. A veces nosotros disimulamos las cosas orando a gritos. O usted solo ríndase y dígale en su corazón al Señor, aquí estoy rendido, alma, cuerpo, todo mi ser, me entrego para que tú me liberes de estas maldiciones que vengo arrastrando desde antes de mi nacimiento, de estas contaminaciones que he adquirido por vivir en un mundo altamente viciado, esas opresiones que son el fruto de mis pecados personales, con que he transgredido tu santa ley. ¿Listos? Ahora, dígale, Señor, te necesito. Sin ti, nada. mi vida cristiana está estancada, está detenida en su desarrollo, porque hay fuerzas invisibles que yo he tratado de ignorar, que me están coartando la libertad que tengo en Cristo Jesús. Te pido que reveles y que elimines los obstáculos, esas fuerzas invisibles de maldad que me agobian, que alteran mi carácter, que afectan mi salud, que dañan mis relaciones interpersonales, que están impidiendo que yo crezca, avance, madure y llegue a un nivel espiritual en que puedo ser útil en la causa de Cristo Jesús. Ore en silencio. Hágalo, hermano, no se haga el disimulado. Se puede dormir y caer al piso. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios creador, tú eres soberano. Y nosotros te reconocemos como nuestro Dios y nos rendimos a ti. Desistimos de toda actitud de oposición o de rebelión en contra de ti. Entregamos todo nuestro ser. Tú lo has comprado a un precio elevadísimo. Diste a tu Hijo, y tu Hijo dio su vida para que nosotros pudiéramos ser no solo salvados, sino liberados de toda infección demoníaca. Tú quieres libertarnos de toda contaminación para que nuestra vida deslumbre, que nosotros brillemos como luminarias en un mundo cargado de tinieblas. Haz tu obra en cada uno de nosotros esta noche. Espíritu Santo, muévete. Activa tu presencia. Muévete con fuerza. Muévete con gloria en lo más profundo de nuestro ser. Comienza, Espíritu Santo, a arrancar de nuestro cuerpo y nuestra alma las raíces de maldad que el diablo ha sembrado. Límpianos y libertanos. Con la autoridad de Dios, yo desato a los ángeles guerreros, los combatientes, los militantes en el ejército de Dios, para que vengan a obrar, a intervenir a favor de los hijos de Dios esta noche en este lugar. Asigno ángeles a cada persona que con honestidad, con sinceridad, está reconociendo su necesidad de ser libre. Y esos ángeles van a entrar ahora mismo en acción y van a seguir ministrándoles, no solo esta noche, de los días subsiguientes, sino el resto de su vida. Cancelo con la autoridad de Dios toda maldición, venga de donde venga. Maldiciones ancestrales, maldiciones ocultas que provienen de brujos, de chamanes, de hechiceros, todo maleficio, todo conjuro que ha sido arrojado contra usted y contra su familia, lo elimino en el nombre del Señor Jesucristo. Ordeno que los ángeles vayan y descubran dónde está situado ese hechizo y lo desentierren y lo quemen con el fuego del cielo. Que no quede ni huella ni traza, no quede ni siquiera los rescoldos, ni siquiera las cenizas, para que el camino quede abierto, despejado, para una libertad gloriosa en Cristo Jesús. Y ahora vengo contra ti, Satán, tú que te llamas también Lucifer, Luzbel, tú que te llamas también Belial, Belzebú, tú que asumes diferentes formas, y asumes diferentes nombres para engañar a la humanidad. Tú que eres la serpiente antigua, tú que eres el dragón, el león rugiente, tú que eres el dragón bermejo, tú que eres una bestia del infierno, yo vengo contra ti y con la autoridad de Dios que amarro, te reprendo, te despojo de los derechos que tú reclamas sobre los hijos de Dios que están presentes aquí en esta noche. Cancelo esos derechos con la sangre de Cristo Jesús. Y te ordeno a ti, espíritu maligno, cualquiera que sea tu nombre y tu obra, que empieces a salir por la vía respiratoria. Sales por la nariz, sales por la boca, sales en medio de tosidos, sales en medio de eructos, sales, sales. Fuera pues, fuera, usted no ore, hermano, solo deje salir ese demonio que está incrustado ahí en su pecho, que está ahí en su garganta listo para salir, pero usted lo está deteniendo con su actitud de orgullo, de soberbia, no queriendo sujetarse a la obediencia de Cristo Jesús. Fuera Satán, fuera con todos los tuyos, se van todos los demonios a atropello, terror y pánico llena el corazón de los enemigos de Dios. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Señor Jesucristo, aquí está el ejército del cielo, aquí está Miguel y sus ángeles, aquí están los ángeles guerreros, y tú, enemigo, tienes que irte, y de una vez para siempre. No vas a salir y esperar a la persona allá en la calle para volver a ingresar, no, te vas de una vez, de una vez, de una vez para siempre. Fuera, espíritu de brujería que provocas disensión en el lugar, pobreza, enfermedad. Sí, tu espíritu malvado y cruel, te vas en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo obre. No es necesario algo espectacular, no es necesario que haya un escándalo para saber que tú estás siendo liberado. Dios a veces opera en los torbellinos y en los terremotos, pero a veces opera en un silbo suave y apacible. Deje que el Espíritu Santo lo ministre como Él quiera en este momento. Fuera, fuera, fuera, diablo y Satanás. Fuera, fuera. Para siempre, en el nombre de Jesús, te lanzo a las tinieblas de afuera, te lanzo a las profundidades del abismo, donde estarás encerrado bajo cadenas de oscuridad y bajo llamas de fuego. Fuera en este instante. Padre, yo declaro, decreto liberación en Cristo Jesús para los que son sinceros contigo, para los que están dispuestos a humillarse en tu presencia, para ser libres con el fin de honrarte y servirte el resto de sus vidas. Hazlo. Fuera, pues. Fuera, enemigo, eso es. Fuera. Arrójate. Arrójate. Vete, vete. En el nombre de Jesucristo. Tú no tienes arte ni parte aquí en los negocios del rey. Intruso. Eres un intruso, te vas, te vas, te vas. Reclamamos todo este territorio para el rey de reyes y señor de señores. Que todos los ciudadanos del reino, que todos los miembros de la familia de Dios, que todos los cristianos verdaderos que han cumplido los requisitos que Dios establece para nacer de nuevo, que hoy comiencen a ser liberados para la gloria de Dios y para el beneficio de la humanidad. Reciba su liberación, crea que Dios ha empezado a hacerla y Dios comienza el perfección. Eso no se va a quedar así, eso no se va a quedar a medias. Muchos van a ser liberados y la gloria la va a recibir no Norman Parris, ni Osvaldo Requena, ni ningún ser humano. La gloria es para el único que lo merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gócese, gócese. Gócese y dé gracias. Empieza a decir gracias, Señor. Porque aunque no he tenido ninguna reacción fuerte, violenta, sin embargo sé que tú has empezado tu obra en mí. Y que si lo has empezado, también la vas a proseguir y la vas a llevar a la perfección.